Episodio 2. El enemigo no es lo que parece. En el capítulo número 5, Juan Salvo y Franco, un joven y valiente tornero, han salido a investigar el lugar donde se ha instalado la base de operaciones de la invasión. El comando de la resistencia, a cargo de un coronel del ejército argentino, les ha encomendado salir a averiguar todo lo posible acerca de los invasores. En eso, caen prisioneros de un humano, que pretende convertirlos en hombres robot. Franco, mediante una inteligente artimaña, golpea al humano, desmayándolo, y libera a Juan, que se encuentra atado en una silla. Escapan llevando al humano entre los brazos. Buscan refugio en una casa abandonada. Lentamente, el mano despierta. Las líneas de su rostro, duras en el momento de la batalla, se han esfumado. Los combatientes dejan por un momento las armas, tan solo por un momento, y toman la palabra. El mano les cuenta la historia trágica de su pueblo, que no es tan distinta a la que los hombres están sufriendo. Resulta que el planeta de los manos fue invadido y dominado por los sellos. Los sellos injertaron en el cuerpo de los manos niños una glándula de terror que les segrega un veneno mortal cuando tienen miedo. La glándula artificial les impide rebelarse contra quienes los dominan. Los manos, que solo vivían pensando en lo bello, son utilizados por los ellos para esclavizar el universo. Los ellos son el odio cósmico. Transformaron en máquinas a los cascarudos, que no hacían otra cosa que vivir de los jugos de las grandes flores que crecían en su planeta. Capturaron a los gurbos, las fieras más feroces del universo, para lanzarlos contra quienes les resisten demasiado. Los ellos quieren llevar a los hombres para hacerlos trabajar en las inframinas que hay en su planeta. Los manos, que parecen tan tenaces, en los momentos de calma próximos a su muerte, dejan de pulsar con sus innumerables dedos la atroz máquina bélica para acariciar los objetos y amigarse con el extraño mundo que los rodea. Su mirada, pétrea al momento de la guerra, se ilumina cuando el recuerdo de los dos soles de su planeta los aborda, y de su boca brotan, con ternura, las palabras. Debajo de un árbol o en la sombría cocina de una casa deshabitada, los manos, tan sintéticos sus movimientos en el teatro del enfrentamiento, acunan la llegada de la muerte. En el capítulo 8, plancha 231 y 232, un nuevo encuentro con los manos. Ahora Juan, Favale y Franco se encuentran con otro mano en una situación similar a la anterior. El mano los tiene atrapados en un túnel del subterráneo. Favale, avisado sobre su debilidad, pone en juego una estrategia: hablarle sobre el mano muerto, víctima de la glándula de terror.